¿cómo comienza la historia de DMT Azul? ¿Por qué hoy lo tenemos como luchador profesional? ¿De dónde viene el gusto por la lucha libre? Platícanos un poquito. Créeme también que, como tú lo dices, ¿no? Siempre todos tenemos una historia atrás y realmente pues yo no soy este problema, ¿no? A lo mejor estoy en el foco, pero realmente, como te digo, el cinturón viene, va, o sea, no me interesa en sí, me interesa que se haga valer mi derecho nada más como luchador. Y siempre ha sido así. Yo vengo de una escuela olímpica. Yo estuve en la lucha olímpica, a nivel olímpico, estuve a nivel libre. Hice 12 años de lucha olímpica, fui a campeonatos nacionales, olimpiadas juveniles, gané 3 olimpiadas, 4 olimpiadas juveniles, estuve en 85, en 97 kilos, siempre fui un atleta, estuve en el Comité Olímpico Mexicano, fui atleta de alto rendimiento, estuve en Festival Olímpico, hice una carrera olímpica para mí aceptable, muy buena. Yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, tener este tipo de lucha. Y mi profesor de lucha olímpica me dijo: este deporte, ¿te gusta? No lo vas a poder dejar nunca. Y realmente así pasó. Después llegué a la lucha libre por un amigo en común que es luchador olímpico. Me invitó a participar, a entrenar, y dije: ah, va, me late, vamos a ver qué rollo. Y te digo una cosa, se me hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque tenías esa base olímpica de Tom Lee, es más o menos similar, y pues traías la base del cuello, traías muchas bases que se me facilitaron ahí con Tony. Llegué con Tony Salazar y me recibió muy bien. Entonces vio mi tipo de lucha, mi tipo de movimientos y me dijo, DMT, me dijo por mi nombre, pero me dijo: DMT, vas a ser estrella de la Arena México, estoy seguro. Así, el primer, segundo día. Y yo dije: wow, chido. Entonces me aferré, seguí entrenando. Te juro que había días que no había más que uno o dos personas. Y yo diario iba feliz, feliz, feliz. Aprender, y yo quería saber qué se sentía, qué había atrás del misticismo de las máscaras, de los vuelos, qué rollo, ¿no? Con la gente, la afición, ¿por qué tanto? A mí siempre me gustó la lucha libre. Siempre me gustó desde niño siempre fue no fui aficionado porque no fui a las arenas, pero sí, mi abuelo siempre nos decía la lucha y todo, y le gustaba mucho la lucha libre. Entonces desde ahí me encantó la lucha libre. Llego a la Arena México, que estuve un año y medio entrenando lucha profesional, y hubo un debut. Oye, y en esta parte, ¿sí tenías la visión, el deseo de ser un luchador profesional, como lo mencionas, en Mascarada y demás? ¿O solamente fuiste con la intención de, quiero aprender esta dinámica de lucha libre, de ver cómo es y demás? ¿O sí tenías esa...? Sí, claro, siempre me visualicé siendo una estrella en el... Pero no sabía qué era, ¿ves? No sabía cómo se llegaba, no sabía ni qué pagaban. Yo, mi primer sueldo de ahí de la arena fueron que 82 pesos. Tengo mis cheques, después se los voy a enseñar. Tengo 2 cheques de mis luchas de regalo, ahí los tengo guardados. Y ese fue mi pago. Entonces no sabía que se ganaba, que se podía vivir de la lucha libre. Y pues me fui adentrando en esto. La neta es que me gusta, amo el deporte de la lucha libre, lo respeto al 100%, y por eso quiero que se haga valer y que se haga respetar al luchador. Entonces me gusta, me encanta lo que hago. Fui, me dio la oportunidad el señor Alonso, en paz descanse, mi jefe, mi patrón de toda la vida, me dio la oportunidad, vio algo en mí y venga, al año y medio ya estaba luchando en las luchas de regalo, empecé desde abajo y pues bueno, ya vieron toda mi historia, ya la saben, ahí era la gente, y me encanta, yo pienso seguir, no quiero ser luchador toda la vida, yo creo me pienso retirar hasta donde el cuerpo aguante, donde ya sienta que pues me veo un poco cansado, ya ves que pasa, ¿no? La carrera de luchador es corta en cierto punto. Hay unos muy longevos, pero hay algunos que yo en lo particular no me quiero ver tan mayor, con un rendimiento aceptable, todavía me quiero retirar. Y en esta cuestión, llega el debut, ¿cómo te sentís? Digo, ya habías tenido algunas competencias olímpicas, ya habías tenido esta participación, pero el subirse a un cuadrilátero, enfrentarse a un público, una arena, ¿en dónde fue el debut? ¿Cómo viviste esta situación? Es, ¿y con qué personaje fue también? Sí, sí, entré con el personaje de Romano a la Arena Coliseo, y fue ahí, me acuerdo que estuve con... Demonic se llamaba, y Baby Star fueron ahí como que los que recuerdo. Molotov creo también. Y un nervio increíble. No es lo mismo, trae una máscara, entonces totalmente diferente, los nervios al 100, como si fuera una competencia olímpica. Entonces, al momento que te tocas el primer contacto, se va a los nervios. Yo creo que aprendí a dominar eso en la lucha olímpica y me pasó muy bien en la lucha profesional. Yo no sabía nada, yo no sabía llaves ni contrallaves. Entonces tuve profesora Shocker, imagínate. Y ahí hay unas anécdotas con el buen Shocker que antes de la quijada, antes de unas anécdotas buenas como profesor. Y pues les agradezco todo. La neta es que ahí fue mi casa, el Consejo Mundial. No puedo hablar mal de ellos, te digo, porque pues todo lo bueno, lo malo y lo más malo, lo más bueno, pues fue parte de mi carrera. Y la neta sí, hice toda mi carrera ahí, pero es hora de cerrar ciclos y abrir horizontes. La neta es que me late ir a Estados Unidos a luchar, quisiera regresar a Japón tal vez, como ahora con mi personaje. Entonces vienen muchas cosas. Yo creo que esto pues fue sino una manchita en la carrera de Diamante Azul, fue algo bueno y algo malo, no sé cómo. La verdad es que ustedes me están preguntando, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vieron esto que pasó con lo del campeonato? En su opinión propia, ¿cómo vieron lo que está pasando, las acciones que estoy tomando? Porque realmente, pues, ¿qué piensan de la comisión ustedes? Me digo, y te lo comentábamos, al final es sentar un precedente, cosa que de una u otra manera no había pasado. Creo que se dejaba un poquito de lado esta parte de decir, ahí está el campeonato, no quiero problemas, yo me retiro, hago mi lucha y demás. Pero lo que a ti te pasó, o tal vez por tu personalidad, dijiste, no me voy a dejar. Y al final eso en mi punto de vista creo que es lo mejor. O sea, es irte, yo lo menciono así, ¿no? Es irte con la tuya, esta es mi esencia o mi forma de pensar, mi forma de ser. Y creo que es lo que está sucediendo en esta parte, lo cual es muy aceptable de tu parte. Así es, pues miren, esto está pasando, voy a llegar hasta lo último para que se haga lo que se tenga que hacer, ¿ves? Para que la comisión se regule. No puedes tener un comisionado que lleve tantos años y no haga nada por el luchador. A lo mejor los que no están activos dicen, les vale, ¿no? O los que no están dentro de la jugada dicen, te vale. Pero uno que está aquí luchando y que es tu momento y que estás dentro del ruedo, pues sabes qué pasa, cuáles son las carencias y cuáles son las cosas, ¿no? Lo que necesitamos los luchadores. Necesitamos muchas cosas y yo creo que juntos lo podemos lograr. O sea, te digo juntos porque... Porque pasó esto con mis compañeros, gracias a mis compañeros, gracias a ustedes, a los medios que no tienen miedo a decir las cosas y a transmitir las cosas. Porque dicen, hay muchos medios se hicieron en la pandemia y que muchos medios así se hicieron youtubers. No. Y amarillistas, para nada. Son los que siempre transmiten las luchas y están al 100% enterando a la gente de todo. Y no les da miedo decir como este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué te dele miedo a una empresa que no te dejen pasar a la Arena México? ¿Qué es lo que pasa? Ya todos los luchadores están saliendo, todas las estrellas están independientes. Los puedes ver en la Arena, no los puedes ver en la Arena Ucalpan, los puedes ver en la Arena López Mateos, en cualquier arena los puedes ver. Entonces, ¿miedo a qué? ¿No? Es lo que dice Rush. Pues, ¿miedo a qué? No tengas miedo. El éxito, el talento lo tiene uno. Entonces, preguntarte sobre las dudas. ¿Has dudado, en algún momento de tu carrera, de tu trayectoria? Y te lo pregunto porque al final siempre han sido momentos tal vez cuestionables para la persona. El utilizar un personaje como Metro, ya lo decías, pues eso significaba que algunos otros periódicos no te iban a voltear a ver. En el momento en el que ves el diseño, los colores y demás, también ¿cómo viviste esta parte de decir? Porque seamos honestos, tal vez sí era similar, no era igual, pero sí era similar a la parte de Blue Demon. ¿Cómo vinieron las dudas tal vez en estos momentos? Pues mire que nunca me arrepentí porque el Metro fue mi pase de entrada al Consejo. Y que yo creo que todo luchador novato quiere pisar la Arena México. Como que es el estandarte y todo el rollo, es todo lo que uno piensa cuando es novato, ¿no? Entonces sí tiene la Arena renombre y Y te hace, ¿no? Te marca un pues te hace reconocerte como lucha, como buen luchador, ¿no? La Arena México. Entonces dije, venga, este me hubieran puesto, no sé, el agua Santa María, me hubiera puesto el agua Santa María, neta, por entrar al consejo y cumplir el sueño que tenía. Entonces lo agarré, siendo que ya había otros Metro. Empecé a cambiar los diseños, que empecé a cambiar mi máscara porque ya no estaba contento. Y cuando alguien no está contento con lo que hace, ya valiste. Entonces hablé con el señor Alonso y pues hicimos el cambio. Se hizo el cambio y sí, fue similar. De hecho, se parecía más la máscara. Entonces yo la fui modificando a modo de que ya no se fuera similar, porque realmente sí me pegó, porque pues todos se agarraron como ofensa personal. Exactamente, entonces me señalaban diciendo, mira, yo lo dejé pasar, dije, fui paciente, dije, yo creo que tengo el talento para sobresalir con eso, con ese personaje. Y entonces, perdón, tú pides el cambio de personaje, tú propones el personaje o ellos te dicen, tenemos este. No, yo lo pedí, yo ya tenía tiempo pidiendo el cambio de personaje, me hicieron caso y me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos este. Les digo, madres, ¿no? Sí, está muy parecido. Entonces estaba media rara la máscara, no me quedaba muy bien. Y les pedí, yo lo puedo hacer. Me dijeron que sí. Entonces fui modificando y dije, pues para que no se parezca tanto. Entonces me gustó realmente el color azul, me gustó mi personaje clásico. La neta es que yo había escogido para mí un personaje medio clasicón. Entonces encajó bien. Poco a poco le fui haciendo modificaciones para que se fueran olvidando de eso la gente. Y la gente pues respondía muy bien, ¿ves? Había gente que me había visto luchar y dicen, pues nada que ver, o sea, tienes otro estilo completamente diferente, tu personalidad es otra, no quieres imitarlo, porque pues realmente si imitas a alguien, pues truenas como luchador, ¿no? Pues una copia de otra no puede ser, siempre debe ser uno. Entonces fui cambiando, fui modificando, ya nada que ver la máscara, y el estilo de lucha igual, y salí adelante. Ahora que ya no estoy en el consejo, mira, me va súper súper chido, estamos en todas las arenas, estoy en todos lados, me contratan en Tijuana, a donde quiera que quiera ir, yo voy. Entonces Estados Unidos, no paro de ir, entonces me está favoreciendo el cambio para mi carrera y hay muchísimo trabajo fuera. Nada más que uno se ponga las pilas. Y en esta parte del personaje, digo, ya te encontraste en la parte independiente con el señor Blue Demon Jr., pero previo a esto, ¿hubo algún encuentro? ¿Él llegó a comunicarse contigo? ¿Te dijo algo personalmente o algo de frente? ¿Se llegaron a encontrar o nunca hubo? No, me invitaron a una lucha de sorpresa, me invitaron, yo no sabía que iba, y yo dije, va, me late. Saliendo luego de la arena, no sé, unas semanas me dijeron, oye, ¿qué onda? Así, tenemos un proyecto para ti, vienes luchador sorpresa. Dije, ok, a mí no me gusta, va, ¿contra quién voy? Ok, va. Y llego y sí, estaba Blue Demon. Entonces dije, aquí no, imagínate, dije, aquí debe de ser. Aquí se debe de mostrar, pues yo creo que es algo que la gente no esperaba ver nunca. Porque a mí me veían como un luchador de casa, que no decía nada, que a lo mejor estaba ahí, que nunca me iba a salir. Y lo pensé en algún momento, ¿eh? Créeme que lo pensé en quedarme todo mi tiempo en la arena. Y dije, no puede ser. O sea, quiero ser un luchador independiente, quiero ser luchador libre, quiero ir a otra empresa. Entonces, está chido. Antes que está bien. Y ya cuando lo tuve, dije, aquí, la gente quería ver este duelo desde hace mucho tiempo y pensaban que era imposible y se dio. Se dio en la arena independiente, fue en la arena López Mateos. Y la neta es que le vi con todo, se aferró, me dio también, porque pues no se iba a dejar, obviamente, ¿no? Y entonces ya se fue suscitando, esa rivalidad se fue dando y fue agarrando calor. Ahorita ya no nos han enfrentado, pero donde quiera que nos ponemos, nos sangramos y nos damos con todo. Porque pues el señor, hay que reconocerlo, que es de la vieja escuela. Entonces que le entra a los chingadazos. En este sentido, DMT, tienes la parte deportiva mucho que dar, si bien lo hemos citado reiterativamente, esta situación del campeonato, pero antes del campeonato estabas en la mira de todos, Rush, lo citas muy bien, Blue Demon, él aparte mandó un mensaje donde de bulto no te bajaba, lo viste en la arena y le dijiste que te lo dijera. En ese sentido, si te dieran a elegir hoy, ¿qué apuesta quiere DMT en este momento? ¿Es capaz, Blue Demon? el propio Rush. Lo he pensado, y qué bueno que me lo dices. Está cibernético, hay mucha gente, está fresero. Todos obviamente quieren la cabeza del DNT. ¿Por qué? Porque salí y empecé a luchar en todos lados con quien yo quería. Empecé a hacer mi estilo de lucha, mi verdadero estilo de lucha que traigo. Entonces, lo he pensado y yo quisiera, no sé, a lo mejor un aniversario de cualquier arena, de cualquier empresa, ¿no? Una triple manía. Elia Park, Rush, Blue Demon y DMT. Un cuadrangular, así como tú los mencionaste. Yo creo que podríamos llenar cualquier arena jugando esas máscaras y una cabellera. Entonces, ahí está el reto. Yo no le tengo miedo a Elia Park, tanto dice que bulto y que no sé qué, pues se ha topado conmigo y se ha topado con pared. Si fuera un bulto me hubiera pisoteado y me hubiera arrastrado, que lo cual no fue. Rush, tengo una rivalidad pendiente que ya no fue, que no se suscitó en la arena porque me lo quitaron. Entonces, que también no diga el güey que yo era el consentido de la Arena México cuando el consentido era él, que no sea puto, que diga las cosas. Y con Blue Demon, pues yo creo que todos quieren ver ese máscara contra máscara. Pero pues igual, uno por uno, venga. Yo sin miedo, no tengo miedo a nada, tengo carácter y yo creo que así lo podemos hacer. Si quieren un cuadrangular, si quieren uno por uno, me gustaría quien sea, cualquiera de esos tres. En este mismo sentido nombras algo muy importante, ¿no? Tengo carácter, muchas veces se puede tomar para bien o para mal, ser impulsivo, toda esta situación. De la arena Naucalpa en ese incidente, ¿cómo lo toma la persona? No el personaje, días después, ¿con qué te quedas de esa situación? Que también de alguna manera fue marcar una situación, ¿no? Una línea donde debe de haber un respeto mutuo, ¿no? Claro. No puede un aficionado por el derecho de pagar un boleto agredir a ninguna persona, llámese un luchador, llámese referee, llámese gente del staff. ¿Qué es lo que pensó la persona que le da vida a Diente? Mira que yo como persona lo pensé después y dije, estuvo mal de ambas partes. Obviamente, no podía reaccionar así, pero como luchador, en un encuentro te agreden y obviamente estás súper prendido. O sea, una lucha no es un juego. Te estás dando con todo. Hubo sangre en esa lucha. Entonces estaba súper prendido ese día. Y pasa con el aficionado. Ya me había pegado antes. O sea, pasaba y me daba golpecitos. Y volteé, ¿qué onda con este vato? ¿No? Yo no lo conozco, me agredía verbalmente. Tú dices cuando te mientan la madre, dices, ah, pues es parte de, sí, dime, tu mamá es, sí, está perfecto, odia mate, odia mentir, eres quien sabe, ah, va. Es parte de eso, a eso vas a las luchas, a divertirte y a gritar, ¿no? A desestresarte. Pero ya cuando empiezan las agresiones y ves que este tipo agarra una silla y la quiere dar a Fresero, Fresero todavía lo frena y le dijo, no, no, no. Después agarran una silla y me avienta la silla en la cara. O sea, no es te la aviento en la espalda, me la aventó la cara. Y dije, no puede ser, güey. Entonces, me enfrenté a él y le dije, ¿qué te pasa? Me retó todavía. Entonces fue cuando le dije, no puedes hacer eso, güey. No puedes hacer eso porque después todos nos van a querer aventar madres. Todos, cualquier persona nos va. Y no soy el único luchador que le pasa. Le pasó al hijo de Dr. Wagner, le ha pasado a Elia Park. Entonces, a cualquier luchador que le preguntes, oye, cuando te agreden. De hecho, a Escorpión, el domingo en Puebla, fuimos a Puebla, y le pasó, le dieron un sillazo en la mano. Entonces fui a ver porque dije, no puedes, quería, les iba a dar con todo. Y Escorpión, no creas que es una perita en dulce, ese es, te golpea y hasta ahí te quedas. Entonces lo jalo y curiosamente estos personajes traen mi máscara, traían mi máscara y mi cubrebocas. Y cuando los veo le digo, no puedes hacer esto, cabrón. O sea, no tienes derecho de hacerlo. Vienes a disfrutar, no sé qué. Si es una bronca, ahí sí lo sacaron. Yo creo que el problema también está en la seguridad de cada arena. Si ves que te avientan o que están agrediendo al luchador, no dejes que pase a más cuando puedes sacar al aficionado, ¿no? Sabes que esto no se puede hacer en mi arena, hay reglas y la seguridad debe estar al 100% pegado ahí. ¿Sabes qué? Lo saco y te evitas un problema, ¿no? Entonces, yo creo que como persona, después dije, pues sí, no estuvo bien de él, ni mío, ni de mi parte, pero como luchador, pues no te puedo decir, ¿ves? O sea, te agreden, le das y eso pasó. Realmente no puedes, por pagar un boleto, agredir a pues es como si yo pago un boleto y le voy a un circo y le doy a los trapecistas les aviento un hot dog, ¿no? O algo. Entonces, no se puede. No puedes agredir a alguien cuando vas a un espectáculo de lucha. Aparte estaba como drogado, no sé qué traía el chavo. Entonces, no se podía. Aparte te digo que me retó físicamente ahí. Entonces, yo estaba súper prendido. Y ya le puse un estante quieto. Y ahí quedó. Realmente ahí quedó. Ya no supe. Después me mandó un mensaje, me parece. Y ya pues ya, ahí quedó. Realmente ya no siguió a más. Yo dije, pues bueno, hay que aceptar las críticas. Y pero pues mucha gente apoyaba. Dices, no puedes hacer eso, güey. O sea, había familias, compañeros que iban a apoyarme. Y me decía, oye, güey, le estaba diciendo a mi esposa tantas cosas que ya me lo iba a madrear yo. Entonces, ahí yo creo que falló la seguridad de la arena de Naucalpan. Claro. Creo que algo que te marca definitivamente, porque sí es cierto, como que conocíamos al Diamante Azul en la parte arriba del cuadrilátero, lo decía siempre trabajando como un gladiador clásico, tal vez en las mismas entrevistas, un tipo, llamémoslo, con perfil bajo, con todo el respeto que me mereces, pero algo que definitivamente te cambia es esta apertura del canal de YouTube, es esta cuestión de la pandemia, y empezamos a conocer otra parte, un DMT, un Diamante Azul en aquel entonces, más desinhibido, platicando con los compañeros, mostrando otra parte. ¿Cómo nació esta cuestión del canal? Y repito, que saliera prácticamente la verdadera personalidad de hoy DMT. Pues mira, te digo, yo siempre he sido así. Realmente tenía ese perfil en la arena porque no me quería salir de la línea clásica y el luchador, los invitamos, soy el técnico y ves ese perfil. Yo exigía un cambio, yo quería un cambio y lo fui haciendo poquito a poquito, no se puede, entonces tenías que estar siempre en tu línea y eso fue también lo que ya no me gustó, ¿ves? Seguir una línea de luchador clásico, sí, pero yo quiero un sillazo, güey, ¿no? Y Rush y yo lo hicimos, pues nos fuimos castigados, entonces queríamos darnos realmente, ¿no? Entonces, esto del canal, yo siempre he sido así con mis compañeros y lo hice, al principio me fui desenvolviendo porque quería ser como actuado, ¿ves? Quería ser como un guión o copiar a alguien y dije, ¿sabes qué? Voy a ser yo mismo, güey. Voy a llevar así como me llevo con los cuates, con mis compañeros, así me voy a llevar, así lo voy a hacer, lo que salga, güey. Y fue lo que me llevó. Fue lo que me empezó a abrir un poquito más ahí con los compañeros y fue aceptado ahí. Muchos seguidores les gusta, me piden los videos y los cuates se la pasan chido conmigo. Entonces, pues me fue muy bien. Esto que del estilo de lucha y todo lo que traigo ahora, ya lo tenía en mente. Pero no podías, en la Arena México no te puedes salir del corral. Tenemos reglas, ¿no? Ahí que no se pueden romper. Pero afuera, pues haces lo que quieres. Y eso fue lo que me gustó, que puedas hacer lo que quieras. Entonces puedes transmitir la lucha y sentirla tú de una manera que a ti te gusta, que a ti te llena. Y eso yo creo que transmite más al público que queriendo ser un personaje técnico o en este caso mío, ¿no? Y vaya que lo estás haciendo. Estamos en el mes de agosto. ¿Te hubieras imaginado a principios de año que te iban a que alguien te hubiera dicho en el primer día de este año, tú vas a estar presente en Triple Manía 29, vas a estar en un grupo que se llama La Empresa, vas a tener toda esta controversia? Porque digo, al final estuviste ya en la fiesta de la empresa, en la máxima fiesta de la empresa, que de una u otra manera era, o se le ha llamado por siempre, porque tal vez no compitan directamente, pero es la contraparte del Consejo Mundial de Lucha Libre, de esta cuestión que dices, ¿no? El estilo clásico, o sea, completamente diferente. Sí, claro. Créeme que no me imaginé, yo tenía el miedo. La verdad es que yo tengo una pareja, se llama Ani. Ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? No pasa nada, ya le voy a echar la culpa. No, me dice, ¿sabes qué? Necesitas un cambio, urge. Y yo me veía al espejo y decía, necesito un cambio. Entonces, ¿qué pasa si me salgo de la Arena México? O sea, ¿qué pasa ahora si me salgo de la Arena México? Yo no quiero estar toda mi vida en una empresa que a lo mejor no tengo el lugar que quiero, porque es una empresa de tradición, una empresa familiar. Hay muchas familias que están antes que tú, o pasa eso mucho, ¿no? Entonces, y vienen nuevos talentos, que también a mis compañeros es mala onda quedarme pues, como un fósil ahí y no darle oportunidad a los que vienen, ¿ves? Entonces dije, es hora, ahora, es ahora o nunca. Si no me salgo ahora, no me salí nunca. Entonces voy, salgo, y todo fue así. Me habló Rush, me hablan de Federación, me habla la Arena Naucalpa, me habla López Mateos, y digo, madres, ¿qué onda, no? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me salí antes? Y llega este AAA y me hace una propuesta y digo, venga, me late, trabajo con ustedes, trabajo con independientes. Entonces no me imaginé llegar tan rápido, pero me gustó. Realmente lo estoy disfrutando ahora, lo que estoy haciendo, estoy disfrutando, pues imagínate una triple manía saliendo de mi casa, de que fue 14 años la Arena México, y digo, pues realmente tenía razón, sí tenía el potencial, y yo creo que con una frase cambia todo, porque en mi Instagram, no sé por qué me había enojado con el Consejo Mundial, pero quité Consejo Mundial y puse independiente, pero eso de independiente lo puso Ani desde hace muchísimo tiempo, pero la gente, cuando quité Consejo Mundial y dijeron independiente, se hizo una revolución. Yo digo, ya ven que es tan fácil hacer las cosas y por qué no las hacen. Entonces eso va para mis compañeros que están en el otro lado. Entonces hay cositas que a lo mejor cambian tu rumbo, tu destino, y solo hay que hacerlas. Hay que tomar la decisión, hay que agarrárselos, y si lo quieres, las cosas las vas a tener. ¿Qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar? Siempre me ha dicho Héctor Mora, mi profesor de lucha olímpica, y realmente sí es cierto. ¿Qué es lo que quieres, hasta dónde quieres llegar? Y pienso llegar mucho más lejos. Hay unas cosas que se vienen en la empresa que no se imaginan. La neta, te lo digo a ti, o sea, no te voy a decir de qué se trata, pero vienen unas cosas increíbles. La neta es que van a decir, wow, la neta es que van para arriba y se unen más personas, entonces va a estar increíble, la empresa se va a fortalecer, vamos a estar al 100%, entonces ustedes van a ver en todas las arenas, vamos a estar fuertísimos, y esperen más cosas. Realmente esto, lo del campeonato, miren, olviden eso, ¿no? Si se da, si no se da, yo nada más quiero que se reconozca, obviamente, que se haga justicia y que no se deje. Que no se dejen mis compañeros, yo no me voy a dejar, voy a llegar hasta lo último, que quede claro, ya fuimos al Instituto del Deporte, entonces esto va a tronar fuerte, pero en lo personal, en lo profesional, vienen cosas increíbles, entonces que agárrense, vienen muchas, muchas cosas. En este sentido, ¿cómo se da la unión con Puma King? Un hombre que también, obviamente, viene de la empresa, un joven que también quiere deslindarse de esa tradición de su familia, él lo ha dicho, respeta a su padre, el felino, respeta a su hermano, a su tío, pero quiere distanciarse para ser él mismo. ¿Cómo se da esa unión entre ustedes? ¿Cómo se hizo ese clip de la empresa? Pues mira que fue algo gracioso, ¿eh? Nos encontramos de pura casualidad, y qué onda, platicábamos un poquito y se dio así. Yo también, de hecho, cuando él salió la primera vez, yo iba a salir también. Y obviamente me quedé agarrado porque dije, ¿qué va a pasar? Mi casa, esto, el otro, no salí. Después vienen otras propuestas, tampoco salgo, hasta que se dio. Y lo admiro mucho en ese aspecto, porque hizo una buena carrera afuera. Se internacionalizó, también hizo su canal, le fue muy bien. Entonces, sabe lo que quiere Puma, hicimos buen clic. Entonces, yo creo que en las luchas igual nos estamos compaginando bien. Y esto va a hacer que crezca muchísimo. El Sam, yo creo que no está al 100% aquí porque tiene que estar viajando, pero también yo creo que hacemos buen clic los tres. Y déjenos que empecemos a agarrar nuestro camino, y nadie nos va a parar, porque hasta ahorita no hay una facción como la nuestra. Realmente, Ingobernables, pues ya terminaron, ya nada más está Rush ahí cojeando, su papá que le quite la máscara, entonces él a par con sus hijos, pues bueno, Wagner, ya los hemos enfrentado igual, y realmente no hay una facción como la nuestra, y espérense lo que viene, no se la van a creer. Lo estás diciendo ya para terminar, DMT, se vienen cosas importantes y repito, has dejado un precedente, pero tienes, no lo llamemos temor, pero a alguna cierta situación que se pueda generar en ti de decir tal vez algunos promotores ya no me quieran dar trabajo por, no sé, de alguna manera etiquetarme como un tipo que les va a hacer frente si algo no me parece, no vamos a llamarlo conflictivo, pero que sí les vas a decir en el momento en el que algo no te parezca, que algunos promotores digan, híjole, no sé si lo contrato por esta parte o no. ¿Has pensado en esta cuestión? Sí, pero créeme que al contrario, muchos promotores me han apoyado, a huevo, no te dejes, pelea lo tuyo, güey. Y pues tienen razón. ¿Por qué? Porque a ellos les ha pasado como promotores, ¿no? Con este tipo de cosas. Ah, que no, porque sabes que viene de esta empresa y que no lo dejo luchar con este porque este. Entonces, pues falta un güey de huevos que se salga y yo lucho con quien sea y yo me voy, güey. Y yo hago, y yo les peleo porque por lo mío. No voy a pelear por lo de los demás, ni por lo que tiene el vecino, ni que por lo que aquel quiere. No. Yo peleo por lo que me pasó a mí, que quede claro. Y yo creo que si al fin del día, al final del día, lo tengo el campeonato o se lo llevan y quieren hacer lo que quieran con él, pues no me interesa. Como les digo, no me interesa. Lo importante es que no me pisoteen y se hagan valer mis derechos. Yo, como DMT, no me importa el de los demás. Ya que si otro compañero le pasa lo mismo, pues hay que apoyarlo. Y juntos somos una gran, gran fuerza. Neta es que nadie nos va a parar. Si nos unimos todos y realmente peleamos por nuestros ideales, la lucha libre se va a poner en su punto más alto. Lo dijiste, no quieres ser un gladiador longevo. En algún momento llegará la parte del retiro. ¿Cómo quieres que te recuerde el público? ¿Cómo quieres que...? Yo creo que me recuerde así como estoy ahora. Un luchador fuerte, un luchador alegre, un luchador que no se deja. Entonces, yo creo que me recuerden bien, ¿no? Que no ande, ya en las arenas ahí medio mal, que no pueda mover muy bien. Entonces, para mí eso... Yo, en lo personal, yo me quiero retirar bien. O sea, el 100%, que todavía pueda ir al gimnasio y marcar que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, ya también hay que darle oportunidad a los nuevos valores que vienen, porque hay mucha gente que viene atrás de ti. Hay muchísima gente, y a darle oportunidad a ese tipo y apoyarlos más que nada. Entonces, yo creo que necesita eso, un cambio de comisión, un cambio de sindicato que apoye a todos los nuevos valores, y los grandes pues se deben de encargar de eso, ¿no? Los que ya sean retirados, que vayan guiando a los nuevos valores como se debe de ser, que no se dejen y luchar por sus ideales, por lo bien de la lucha libre. Yo creo que le va a ser mejor eso que lo que está pasando ahora, que es lamentable. No, la neta, no sé qué piensen ustedes, pero yo pienso que es lamentable. De hablar más de la lucha libre que hay arriba del cuadrilátero que de lo que está pasando abajo, ¿no? Claro, siempre, 100%, como lo dicen los grandes, ya lo dijo Canel, ya lo dijeron ellos, aunque traían su guión escrito, pero lo tienen muy bien. Entonces, antes hacían las cosas bien, que se sigan haciendo bien como antes, entonces sigan esa línea y no va a haber ningún problema. Oye, hay que agradecer a la Chula aquí en Son Esmeralda. Muchas gracias. Es un concepto de mariscos, de carreta. Entonces está muy chido. Vénganse a probarlos. La neta es que está muy, muy chido. Bueno, no los hemos probado, pero los vamos a probar ahorita. Vénganse, es la Chula. Se llama la Chula aquí en Zona Esmeralda. Nos prestó las instalaciones. Y ahorita vamos a probar la comida que va a estar excelente, hermano. Realmente agradecer y agradecerte como siempre a ti, DMT, por este tiempo, estas palabras y compartir todo esto. Gracias a ustedes que siempre están ahí, están pues no tienen miedo, no son amarillistas, pero no tienen miedo, no les suda tampoco en decir la neta y la verdad. Síganme en mis redes sociales.